Papi, acción, beba, yeah. Suena un buen ritmo y partimos de una. Esto de talento soy cara dura. Más si sobran las mujeres nuevas. Ella trajo tres amigas, falta de una. Tiene ese culo, ese ojete fantástico. Está tan carnoso, parece de plástico. Se toma un tus imágenes y no modula. No usa matemática, no calcula. Yo que ni puedo contar con los dedos. Ni yo me pongo, el bicho lo tengo. Ella me dice, y si yendo. Como están tan buenas, no lo entiendo. Y ahora mitad con el socio que vengo. Son doble las caras, son doble los cuerpos. Doble las ganas, es doble el concierto. Son doble las balas y los culos muertos. Damn. El beat se regala, vino como ñito. Melodía salida de un delito. Freddy Krueger. Lo reviento con flow que no repito. Pensamiento de adentro me los quito. 8M, requinto y cero frito. Y si Babi grabando es un rito. Ya se sabe su dúo favorito. En el show bombola los gritos. Vino final, se fue lo araquecito. Baja el sol y me sube el apetito. Estoy tan caro que me sale gratuito. Ciclo infinito, todo solicito. Si lo trae rápido la felicito. Burrón exquisito que no me lo quito. Pensando seguro un temor le dedico. Son las 10 y pico, llegamos al pico. Me come el sopea después de un pico. Y se que rico. Sucia, sucia, sucia, sucia, sucia, sucia, sucia. Suena un buen ritmo y partimos de una. Partimos de una, partimos de una. Se regala, vino como ñito. Melodía salida de un delito. Suena un buen ritmo y partimos de una. Partimos de una, partimos de una. Lo reviento con flow que no repito. Se regala, vino como ñito.